canción, pues ya no volveré a rondar tu ventana. Bastante te rogué que me dieras tu amor, como nada me diste, ahí nos vemos mañana. Te acordarás de mí y volveré otra vez. Pues ya no volveré a rondar tu ventana. Bastante te rogué que me dieras tu amor, como nada me diste, ahí nos vemos mañana. Me vengo a despedir y te quiero decir que ya mi corazón te